históricamente desde la Red Nacional de Medios Alternativos hemos tenido una visión crítica y bien específica en relación al reconocimiento de nuestro sector y que esas banderas, digamos, de reconocimientos, que si bien se puede haber avanzado en términos legales de la letra, de la ley, después en términos prácticos siempre hemos discutido si realmente la aplicación ha sido la lograda o la que beneficie de manera igualitaria al sector. Y en relación a eso y en función a todo lo que viene sucediendo desde el gobierno macrista, los decretos en diciembre y diferentes declaraciones, sobre todo de Oscar Aguad, en relación a las comunicaciones, bueno, ya nos venían alertando en relación al carácter, sobre todo mercantilista, que tenía la visión de este nuevo gobierno en relación o en términos de comunicación. Y en relación a eso, el 6 de julio se hizo, bueno, conocido estos 17 puntos, que seguramente deben haber estado introduciendo previamente a comunicarse conmigo, que, bueno, si bien ya sabíamos que se venía esta situación por diferentes declaraciones y discursos, estos 17 puntos dejan plasmado de carácter casi regulatorio la manera en la que se pretende analizar el nuevo proyecto, este nuevo proyecto que se está en este momento, digamos, ¿no?, discutiendo en comisiones especiales, lamentablemente cerradas, donde solamente están participando ciertos actores que tienen que ver con los productores de comunicación, y no, por ejemplo, están siendo incorporados lo que tiene que ver con el usuario o consumidor de comunicación, y entre otros actores que también son parte de lo que implica el sector amplio o la caracterización amplia de lo que uno se refiere a comunicación. Y por supuesto, desde la Red Nacional de Medios Alternativos hemos estado analizando esto, tenemos una posición como la de muchos otros sectores, y uno puede ver diferentes notas que han salido al respecto, y en general todo el sector, sobre todo de medios comunitarios, que somos los que evidentemente nos vemos más desplazados en estos 17 puntos, estamos teniendo un común acuerdo de cuáles son las falencias que uno puede ver, principalmente de la invisibilización del sector y de volver a ponernos en términos de medios más pequeños versus medios más grandes. Entonces se plantea toda una cuestión de mercantilización y de libre mercado en términos comunicacionales, sin entender que dentro de lo que es comunicación hay muchas especificidades de sectores que cumplen roles de diferentes lugares y que evidentemente no es la idea el libre mercado, sobre todo desde, desde la premisa de que la comunicación no es mercancía, que tenemos desde la red como para poder ponernos en ese lugar. Lucrecia, en estos supuestos debates, en estos 17 puntos, en estos valores que vos nombrabas de mercantilización, ¿cómo nos ven a los medios sin fines de lucro, a los medios comunitarios, alternativos y populares? Bueno, en principio no nos ven, ¿no? Creo que esa es una de las principales características que tiene la discursiva que viene teniendo el gobierno macrista desde que ha asumido, porque no nos nombra como un actor social comunitario, como un sector específico. Nos pone, en términos, entendemos que en una entidad sin fines de lucro, nosotros ya lo hemos discutido y puesto ante la discusión muchísimas veces a esto del sin fines de lucro, que no nos contiene específicamente, porque dentro del sin fines de lucro uno tiene desde una iglesia hasta un sindicato, una asociación civil, y en el medio poner en los mismos términos o términos igualitarios al rol que cumplimos desde la comunicación comunitaria, alternativa y popular, evidentemente ya es un grado de invisibilización. Ahora, digo, uno viendo así muy genéricamente los 17 puntos puede ver que eso se profundiza, porque prácticamente no hay un nombramiento del sector, se profundiza también de que no hay ningún tipo de especificidad ni del 33%, ni tampoco en relación a algún tipo de fomento o financiación en relación a los diferentes actores que cumplimos este rol comunicacional que está por fuera de una idea de mercado de las comunicaciones. Entonces, creo que hay que analizar muy detalladamente, y eso es lo que estamos realizando desde la Red Nacional de Medios. Bueno, vamos a estar hoy en el ENACOM planteando nuestra posición y después vamos a hacer público la totalidad del documento que se va a estar leyendo allí. Porque nos preocupa la situación del sector, y como nos preocupan un montón de otros puntos que hacen en parte a nuestro sector, pero también que hacen a la manera en la que nosotros consideramos y creemos que la comunicación debe ser de todos y todas, un derecho humano de calidad y bueno, y también, ¿no?, que permita visibilizar y acercar a las diferentes luchas sociales y políticas que hay en nuestro país, por nombrar así genéricamente, ¿no?, algunas de las especificidades que nos caracterizan como sector. Lucrecia, desde la Red Nacional de Medios Alternativos se está organizando, si no me equivoco, el 13º encuentro en la provincia de Misiones, donde justamente nuclea a todos estos medios de comunicación, a todos estos comunicadores y actores sociales que se van a estar congregando para debatir y realizar diferentes talleres. Si no me equivoco, vos estás en la provincia de Córdoba. Digo, ¿cómo es hacer comunicación en Córdoba? Porque más allá de que, por ejemplo, existe un protocolo antipiquete en la provincia de Buenos Aires, o hay diferentes medidas de los gobiernos provinciales para cercenar el trabajo de los comunicadores, debe tener quizás sus diferencias con otras provincias del país. Y bueno, sí, en particular creo que lamentablemente la labor de los comunicadores y comunicadoras siempre ha sufrido ese tinte entre aquellos que pertenecen a ciertos medios hegemónicos y los que ejercemos la comunicación desde otros lugares. En Córdoba sabemos que hay un escenario bastante más represivo, que no sé si no se va a empezar a equilibrar, lamentablemente, en los próximos meses con otras provincias, y eso siempre ha sido una particularidad porque hemos sufrido muchas veces la represión a comunicadores y comunicadoras estando en el ejercicio de nuestras funciones, se nos han roto equipos, hemos tenido muchos episodios, lamentablemente, con compañeros baleados, con compañeros golpeados, pero creo que eso es algo que sucede en varios lugares. Por ahora, en realidad, no ha habido o no se ha incrementado, no se ha modificado la situación en relación a cuál es el quehacer, digamos, cuando uno sale a cubrir determinada movilización o lucha. Sí es real que hemos sufrido algunas persecuciones el año pasado en términos de justamente acompañar luchas y se nos mencionó como partícipes de una situación ahí en relación a la lucha que se da contra Monsanto en la ciudad de Malvinas, Argentina, y eso me parece que es un grado de criminalización muy peligroso. Sí, también es real que lamentablemente, como hay mucha centralidad en Buenos Aires, muchas veces las provincias del interior no tenemos la misma posibilidad de acceso a este tipo de discusiones. Me parece que eso también es algo que hay que contemplar, incluso sobre todo desde lo institucional, ¿no? Como ven la centralidad de la comunicación supeditada solo a los actores sociales en Buenos Aires, y que desde las provincias, donde por ejemplo la red existe y tiene un grado de federalización tan importante, no tenemos entidades o a nivel institucional respuestas, no sé si mayores o menores que en otros lugares, porque sí, la verdad es que ha sido bastante vago el rol de la institución que tiene que ver con la comunicación en los últimos años, independientemente del color de turno, no hemos tenido muchas respuestas ni un montón de reclamos, pero sí hace mucho más difícil. Y ahora, lamentablemente, sabiendo que hemos exportado, entre comillas, a Oscar Aguad, que aparte de todos los negociados y relaciones de poder que tiene con diferentes sectores de la derecha recalcitrante de la ciudad de Córdoba y de la provincia de Córdoba, está lejos de ser una persona con un conocimiento acabado de lo que implica estar a la cabeza de lo que implican las comunicaciones en la Argentina, ¿no? Claro. Lucrecia, sin lugar a dudas, todo esto y mucho más será materia de discusión en los próximos días, en los próximos meses. Habrá que ver qué pasa con la audiencia de hoy. Te queremos agradecer, como también nosotros acá desde Radionauta, integrante de la red de medios, que nos traigas este pantallazo para comunicarle a la audiencia. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, les recordamos que seguramente a la tarde, a más tarde a la noche, ya va a estar colgada en la web de la red el documento que vamos a estar presentando hoy en el ENACOM, porque bueno, entendemos que hay que estar para también plantear esta posición, independientemente de que sabemos que lamentablemente se va a terminar haciendo lo que el poder de turno defina por encima de los, bueno, de lo que nosotros consideramos que corresponde para el sector y para la comunicación en general. Pero bueno, vamos a estar ahí presentando nuestra posición.